10 y 41 minutos, ahora sí vamos a quedarnos con ese primer asunto que les habíamos anticipado. Vamos a quedarnos con diferentes novedades que tienen que ver con la Escuela de Artesanos de la Piel. Para ello contamos con su director, Juan Enrique Gutiérrez. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Urique. Vamos a quedarnos con diferentes temas que ya decimos giran en torno a la Escuela de Artesanos en estas fechas. Habíamos hablado, vamos a comenzar con este asunto, de la exposición Piel, una mirada nueva. Seguramente recordarán que les habíamos comentado que se trata de una exposición de los alumnos de la Escuela de Artesanos. Podemos decir que se trata de esos proyectos del fin de su curso. 55 alumnos que han participado en esta muestra, y que seguramente algunos de los oyentes que nos están escuchando han tenido que pasar por allí, por el San Juan de Letrán, porque entre otras cosas ha tenido mucho éxito esta muestra. Y Juan Enrique, por ahí va la novedad, en el sentido de que en principio estaba prevista que esta exposición se prolongase del 8 al 29 de junio, y de hecho todavía abre sus puertas y se va a mantener en las próximas semanas, ¿no? Efectivamente, la verdad es que ha sido toda una sorpresa. Me contaban el otro día desde los técnicos que están en esa sala de exposiciones que, bueno, que han pasado en el mes de junio, a pesar de que se inauguró el día 8, pues han pasado más de 900 personas por allí. Esto constituye un éxito, creo yo, y sobre todo lo que más nos gusta es la cantidad de gente, bueno, que sigue interesada en asistir o en visitarla. Y por eso, entre otras cosas, también con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, que tengo que agradecer de manera pública aquí, se ha prorrogado, va a estar durante todo el mes de julio y posiblemente durante la primera quincena de agosto. Es verdad que el horario de verano me gustaría que lo anotasen, para que el que quisiera pudiera visitar la exposición. Es de martes a sábado, de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde. El que está trabajando, indiscutiblemente, de martes a viernes, le va a resultar muy difícil, pero es verdad que está el sábado, y el sábado es verdad que va mucha gente de Ubrique a verla. Recordamos, si te parece, en qué consiste esta muestra, en la que, como decimos, participan los alumnos de las distintas promociones que ahora mismo pues están en vigor, ¿no? Contrariamente a lo que pudiera pensar, cuando uno va a una exposición de artículos elaborados por alumnos que están aprendiendo el oficio de la marroquinería, lo que se espera es encontrar lo típico, ¿no? Pues monederos, carteras, bolsos, que no es que no estén, que lo están. Lo que pasa es que están presentados de una manera diferente. Por eso el título de la exposición es muy ilustrativo: Piel, una mirada nueva. Se van a sorprender en el sentido de que van a ver reflejados en artículos de piel obras de arte, otro tipo de representaciones que han hecho los alumnos, la creatividad sobre todo, monumentos del pueblo de Ubrique, y eso hace que sea muy atractivo a la hora de ver, a la hora de visitar. Es muy agradable. Se han hecho unas cartelas que son el título de lo que sería la obra en sí, muy ilustrativa, muy formativa, sobre todo de cara al visitante de fuera. Cuando hablamos de monumentos de Ubrique, todo el mundo sabe lo que es el Peñón de la Becerra y lo que es el San Juan de Letrán y lo que es la Fuente de la Plaza, por poner un ejemplo. Lo que sí desconoce mucha gente, incluso también de Ubrique, es la historia de ese monumento. Cuando se construyó, por qué motivo, quién lo hizo, para qué. Todo eso hemos intentado reflejarlo de manera breve en una cartelería que acompaña cada una de las obras y que ilustra un poco lo que se está viendo. Esto hace que también la exposición, porque la exposición, yo siempre digo que los museos tienen que sorprender, tienen que despertar curiosidad. Y hay un museólogo muy, muy famoso, mexicano, que dijo que lo que se pretende en un museo, y él es director del Museo Nacional de Artes Escénicas de México, el museo tiene que aprender, te tiene que enseñar a mirar, ¿no? De alguna manera. Ese acompañamiento y ese servicio, porque un museo está hecho para dar servicio a la sociedad, es un servicio público, a través de una exposición, en este caso temporal, lo que pretende es formar, despertar la curiosidad y, bueno, y que el público en general se acerque, en este caso, al sector de la marroquinería, que además con esta exposición hemos querido homenajear a todos aquellos profesionales, hombres y mujeres, que se han dedicado muchísimos años trabajando muy duro en lo que es el sector, a los que hoy día lo hacen en estos momentos, y también, por supuesto, sobre todo a Ubrique, ¿no? Entonces Ubrique es el eje central de lo que es la exposición, y hemos intentado pues ofrecer una muestra de la creatividad que gente de Ubrique, no de Ubrique, porque tenemos alumnos que no son de Ubrique, pero se han impregnado del espíritu emprendedor del ubriqueño, de la creatividad de Ubrique, que en eso somos muy especiales. Bueno, y allí lo tiene. Nos has comentado, por ejemplo, monumentos de Ubrique, como has señalado, también obras de arte de Miró, de Picasso, muy conocidas, y que, bueno, pues realizan algunos detalles en piel, ¿no? Sí, cuando vemos un bolso, podemos encontrar dentro de ese bolso pues un cuadro de Picasso. Un cuadro de Picasso que a lo mejor está expuesto en el MoMA de Nueva York, ¿no? Es un museo que tiene millones de visitas y que, bueno, que es un verdadero reclamo turístico. Cuando vemos ese bolso, vemos el bolso que está confeccionado por los alumnos, y alumnos que están aprendiendo. No olvidemos que son cursos de aprendizaje, donde el alumnado llega con conocimientos muchas veces nulos de lo que es marroquinería. No saben ni cómo son las herramientas, ni qué herramientas se utilizan, ni cómo se llaman. Por supuesto, ningún tipo de vocabulario técnico del sector, ni ha trabajado tampoco en marroquinería. Pero bueno, después de unos meses de aprendizaje, pues ya lógicamente se familiarizan con todo este tipo de términos y logran hacer artículos terminados. A mí me gustaría ver aprendices que hayan terminado artículos, ¿no? Además, con muy pocos meses de aprendizaje, aquí lo hacemos. Ahora hablaré también de todos estos artículos que hacemos, sobre todo para el Ayuntamiento de Ubrique, para cualquier tipo de evento cultural, deportivo, etcétera, etcétera, que les sirva a ellos de práctica. Y ven el bolso o el monedero billetero confeccionado por los artículos, pero que además se le ha incrustado en el plato, y todo el mundo sabe lo que es, todo el que me está escuchando sabe lo que es un plato, pues en el plato o en el frontal de ese bolso, pues se le ha incrustado un cuadro de Picasso hecho con un detalle muy, muy elaborado, cosido en su color, en fin, van a ver, no quiero adelantar mucho porque entonces al final vamos a descubrir la sorpresa. Pero es verdad que la gente se ha sorprendido bastante cuando ha visto lo que hay allí, porque se esperaba otra cosa y se ha encontrado con una sorpresa. Pues todo ello dentro de lo que son los trabajos fin de curso, como decimos, de 55 alumnos, así que serían 55 obras. No, hemos seleccionado de todas las obras que se han hecho, que han sido tres veces más, hemos seleccionado las más significativas, las que, pues bueno, por su elaboración, por su terminación, pues hemos considerado tanto los profesores como yo que eran merecedoras de figurar ahí. Lo que sí es verdad que no hemos hecho las obras personalizadas del alumno o la alumna que lo ha confeccionado, porque entendemos que es un trabajo de equipo. Entonces, aunque la haya hecho uno o dos o tres alumnos, en concreto no hemos reflejado quién lo ha hecho en realidad, porque en realidad todos han participado de alguna u otra manera en todo eso. Así que la mejor recompensa, sin duda, durante las próximas semanas, el seguir visitando a aquellas personas que aún no la hayan hecho, bueno, pues van a tener esa oportunidad con esta prórroga en la apertura. Yo animaría a todo el que nos está escuchando a que busque un rato. La verdad es que se puede encontrar, sobre todo teniendo en cuenta de que el sábado pueden ir por la mañana y pueden estar 20 minutos, que 20 minutos se sacan de cualquier cosa, o media hora. Pueden ir con niños, la verdad es que han ido muchos niños también allí, también de procedentes de colegios, de aquí de Ubrique, de colegios de fuera, de instituto. La verdad es que gusta. Y sobre todo, pues, te hace remover un poco tu interior y ver un poco las posibilidades que tiene estos artículos elaborados en Ubrique. La verdad es que podemos hacer muchísimas cosas y muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos por delante, que podemos materializar en un artículo único, ¿no? Porque al final son piezas únicas. También me decían el otro día desde el Ayuntamiento de Ubrique que a lo mejor es posible que incluso esta exposición se salga fuera de Ubrique, vaya de mano de la Diputación Provincial, del Patronato Provincial de Turismo, a otros enclaves de la provincia o incluso de fuera de la provincia, para nosotros sería eso el mayor de los éxitos, porque si ya lo es el éxito que está cosechando y sobre todo las buenas críticas que está teniendo la exposición, si además la pudieran ver muchísimas personas fuera de lo que es nuestra población, pues sería estupendo. Pues sería de alguna promoción turística y del sector de la piel, desde luego. Se trata de auténticas obras de arte y eso, a pesar de que son alumnos, sorprende, ¿no? Porque estamos viendo alguna imagen, alumnos del curso de pequeña marroquinería, pero también de maquinista, esa primera promoción. Pero pues también es se puede ver, se puede apreciar, aunque uno no sea un especialista, evidentemente, cómo, bueno, pues se realizan esas puntadas, a pesar de ser alumnos, alumnas, de esa manera, ¿no? Sí, porque precisamente ese trabajo en equipo se ve, por ejemplo, en el cosido y en la confección del artículo, ¿no? Es verdad que todas esas piezas al final los hacen los alumnos que trabajan el curso de marroquinero artesano, el de mesa, por llamarlo de alguna manera. Y es verdad que esas piezas al final las cosen los alumnos del curso de maquinista, con lo cual hay una interrelación, hay una cooperación entre alumnos de distintos cursos que al final se materializa en lo que los oyentes cuando pasen por allí pues comprobarán in situ, ¿no? Al final esa creatividad pues al final se convierte en algo que yo vuelvo a insistir en que la gente se sorprende cuando lo ve, porque no se espera a lo mejor parte de lo que hay. Hay cosas que a lo mejor llaman más la atención que a otras, todo depende de la persona. Indiscutiblemente, si le preguntas a 10 personas, a algunas le habrá gustado una cosa, a otras le ha gustado otra, pero lo que está claro es que a todo el mundo le gusta algo. Lo difícil es que no le guste nada de lo que ve allí. Piel, una mirada nueva, ya lo saben, por tanto, esta exposición de los alumnos de la Escuela de Artesanos de la Piel, que puede visitarse todavía durante este mes de julio, posiblemente también las dos primeras semanas de agosto, así que tienen la oportunidad de acercarse por allí por el San Juan de Letrán, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, allí en la antigua ermita del San Juan. Eso de un lado queríamos destacarlo, y hacía referencia antes a también esa colaboración, ¿no?, que desde la Escuela de Artesanos se suele desarrollar con el Ayuntamiento de Ubrique. De hecho, hoy, por ejemplo, tiene lugar en el Ayuntamiento la presentación del octavo certamen de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, y precisamente en ese sentido, bueno, pues habéis colaborado con una serie de obsequios que se van a dar a los participantes en esa edición, como decimos, del próximo concurso de pintura rápida, ¿no? Juan Carlos, el Ayuntamiento ha entendido, y además yo creo que es una buena iniciativa, que para todos aquellos que vienen a participar en un concurso que se va consolidando en el tiempo y que va adquiriendo cada vez mayor prestigio, qué mejor que regalar algo de Ubrique, y qué mejor algo hecho por los alumnos de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique. Nosotros colaboramos con todo tipo de instituciones. La verdad es que cualquiera que nos haya escuchado de un tiempo a esta parte ha visto que colaboramos con ONG, con asociaciones tan importantes o fundaciones como la ONCE. Por supuesto, con el Ayuntamiento de Ubrique, que es, entre comillas, nuestro principal cliente, porque para todo tipo de eventos deportivos, sociales, culturales, piensa en nosotros, deposita en nosotros una responsabilidad que yo creo que es correspondida. Nosotros le agradecemos muchísimo al Consistorio Municipal que confíe en nosotros para una labor como esta. Y ahora, pues, para este concurso, por ejemplo, igual que en ediciones anteriores, pues se están elaborando unos artículos que es con los cuales se obsequiarán a todos los participantes, que pueden rondar 150 personas. Estamos hablando de que entre organización y participantes es un número, yo creo que bastante destacable. Y bueno, nosotros lo hacemos con muchísima ilusión, porque además es una manera también de vender el artículo de Ubrique, de promocionar nuestra población, y toda oportunidad para hacerlo siempre será poca. Entonces nosotros le agradecemos al Ayuntamiento el que confíe, como he dicho, en nosotros para esto. 150 artículos de piel que serían posiblemente unos tarjeteros en piel. Unos tarjeteros en piel personalizados con el escudo municipal, donde, bueno, pues, por supuesto, de piel de primera calidad, piel, por cierto, que es donada al 100% por empresas de Ubrique, sean socios o no de la escuela. Hay muchísimas empresas que ven que tienen retales, que tienen pieles que ya no utilizan, que no saben lo que hacer muchas veces con ellas y que bueno, que ven que en la Escuela de Artesanos pues se pueden recibir ese tipo de donaciones que recibimos con periodicidad y que además son bienvenidas porque además le damos uso, ¿no? Como puede ser en este caso la elaboración de estos tarjeteros o cuando estamos elaborando otro tipo de artículos. Bueno, pues esto, como decimos, dentro de las colaboraciones que tiene la Escuela de Artesanos con otras entidades, en este caso con el Ayuntamiento de Ubrique. Hablando de las promociones de los distintos cursos que se van realizando, ¿en cuáles estaríamos ahora mismo? Ahí, bueno, pues hacéis un pequeño paréntesis, ¿no? Durante el mes de agosto y ya después de feria, creo que comenzarían nuevas promociones, ¿no? Efectivamente, después de feria va a empezar el segundo curso de maquinista de pequeña maquinería y la undécima, o sea, llamamos por la 11 promoción del curso de maquinero artesano. Yo animaría a cualquier persona que nos esté escuchando que quiera participar en alguno de estos cursos que se pase por la escuela. La escuela está aquí al lado justo de Radio Ubrique, en horario de mañana. Nosotros le tomaremos los datos para que la prescripción la podamos realizar sobre la marcha. Y de cara, sobre todo, a cursos que tienen muchísima demanda, como el curso de maquinista, cuanto antes se apunten mejor, porque es verdad que no es lo mismo estar apuntado en el mes de julio que en el mes de septiembre. Esos dos meses, al final, pueden ser los que marquen la diferencia entre entrar o quedarse en puerta. Entonces yo animo a cualquier persona que se pase por la escuela o que nos llame a los teléfonos que aparecen en nuestra web. La web nuestra es www.bydebarcelonaypiel.com. Ahí vienen los teléfonos a los cuales nos puede llamar. Y bueno, o bien personarse, o bien la persona en concreto, o a un familiar que también puede venir a apuntar a esa persona, como también lo hacen. Y así también les informamos más exhaustivamente del contenido de los cursos, de las características y demás. Ahora mismo todavía hay promociones que estén haciendo prácticas. Ahora mismo la décima promoción, que termina precisamente en agosto, el mes que viene, ya han empezado la mitad aproximadamente de los alumnos de esta décima promoción, han comenzado ya las prácticas en empresas de Ubrique, y la otra mitad, pues bueno, en el momento que haya demanda y estén preparados, ¿no? Porque es verdad que las prácticas, recuerdo, por si alguien no lo sabe, que no son obligatorias, pero es verdad que es un plus que la escuela ofrece a todo alumno que ha llegado a un mínimo exigible de conocimiento, que pueda ser un poco una oportunidad para entrar en el mercado laboral. Yo aconsejo siempre que todo aquel que está preparado y que lógicamente ha aprovechado el curso como tiene que ser, pues que al final pueda hacer práctica en alguna de las empresas, porque aparte de coger más experiencia, sobre todo también le permite un poco dar el salto a que luego pueda ser contratado allí mismo, ¿no? Pero es verdad que no son obligatorias y también tengo que hacerlo constar, porque alguna gente cree que son obligatorias. Las prácticas no son obligatorias. Las prácticas es algo que ofrecemos en la escuela como un complemento a la formación y para aquellos alumnos y alumnas que han conseguido llegar al mínimo exigible. Es algo que, de todas formas, evidentemente viene bien a las empresas porque es una ayuda de estos jóvenes, pero a la vez viene bien a los propios jóvenes porque están ya teniendo experiencia y en algunos casos, de hecho, se quedan, ¿no? Posteriormente tienen contrato en esas empresas, ¿no? La mayoría acaban siendo contratados allí y si no acaban siendo contratados allí, en cuestión de pocos meses acaban siendo contratados en otro lugar. O sea, lo difícil es que alguien que ha terminado con aprovechamiento un curso de la Escuela de Artesanos se quede sin trabajar. Eso sería lo raro. Bueno, pues además es una de las claves del éxito, ¿no? De los cursos que estáis desarrollando, todos se están cubriendo con todas las promociones que hemos destacado ya. Y es cierto, ¿no? Que al final, bueno, pues un porcentaje altísimo está teniendo pues esa primera prueba o primera experiencia en el mercado laboral, ¿no? Bueno, pues como decimos, todo ello en torno a las promociones que en el caso de esos nuevos cursos después de feria, supongo que ya en las instalaciones de la Escuela de Artesanos, porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de maquinista, ese primer curso se ha tenido que desarrollar en unas instalaciones cedidas porque bueno, el tema eléctrico sobre todo, bueno, pues no se podía albergar en la Escuela de Artesanos. Ya afortunadamente el 95% del conjunto de obras que se tienen que realizar en la escuela se han materializado, con lo cual ya tenemos prácticamente todo hecho. Ahora mismo las instalaciones están a punto de ser homologadas conforme a la legislación vigente. Tenemos muchísima colaboración del consistorio municipal para que técnicos municipales pues agilicen en la medida de lo posible todos aquellos trámites para que tengamos esa licencia de ocupación que sustituía la antigua licencia de apertura, por llamarlo, para que todo el mundo nos entienda, y que además, bueno, pues se está haciendo en estos momentos. Ya tenemos todo preparado para que todos los cursos que se impartan en la escuela lo hagan en la sede principal, en lo que es la escuela en sí, porque precisamente estas obras han sido para eso. Y cuentan con todos los requisitos, como he dicho, para que se impartan con todas las garantías, tanto de seguridad, como de salud laboral, como de funcionalidad. Y bueno, y que los alumnos puedan recibir la mejor formación, las mejores instalaciones. Eso ya lo tenemos, afortunadamente. Recordamos, ¿qué obras han sido? ¿Mejor de instalación eléctrica? Sobre todo instalación eléctrica, porque es verdad que tenemos cada vez mayor número de máquinas. Y la verdad que la preinstalación que había en el local, cedido además por el Ayuntamiento de Ubrique, no reunía la suficiente potencia como para que pudieran desarrollarse con normalidad, sobre todo el curso de maquinista, ¿no? Estamos hablando de 15 máquinas de coser, más las complementarias, más todas las que hay allí ya de por sí. Esas obras, sobre todo de electricidad, han sido las más importantes a acometer, junto con el tema de despachos y tal, porque es verdad que las instalaciones eran muy grandes y también parte de esas instalaciones pues han sido cedidas a otros colectivos ubriqueños también que necesitaban espacio, y al final las zonas de oficinas pues han cambiado de lugar y también se han hecho mucho más funcionales que estaban, ¿no? Con anterioridad. Y bueno, yo animo a todo el que quiera que pase por allí. La escuela es de Ubrique, para Ubrique, y para todo el que quiera acercarse a conocerla. No, pues ya decimos también en ese sentido, novedades. Faltarían algunos detalles, porque nos comentabas que al 95%, excepto algunos detalles, ya casi todo terminado. Ya está todo, casi todo terminado. Posiblemente este mes ya lo tengamos ya finalizado. ¿Y alguna otra novedad a destacar que tiene que ver con Baipiel, la asociación Baipiel, que es la que, recordemos, se creó para gestionar, ¿no?, la Escuela de Artesanos de la Piel, y que en la pasada semana celebraba una asamblea general en la que, entre otros puntos, uno muy importante que comentamos con el propio presidente de la nueva Asociación de Empresarios de la Piel, recordemos, la pasada semana hablamos con Juan García para hablar de esa nueva asociación, y destacaba que además de una treintena de empresas, pues también cuenta con como componentes con MOVEX, la Fundación MOVEX y la Escuela de Artesanos de la Piel. Precisamente en esa Asamblea General creo que ya quedaba aprobado el adherirse, ¿no?, a esta nueva asociación, ¿no? Sí, la Junta Directiva de Baipiel, que es la asociación que gestiona la Escuela de Artesanos, aprobó en su día el ingreso como socio fundador en la Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique. Algo que había que ratificar en Asamblea General, y por eso se convocó esa Asamblea General Extraordinaria el jueves de la semana pasada, día 5, y bueno, por la mayoría de los socios, por unanimidad, pues se acordó ratificar ese acuerdo de ingreso en esta asociación. La Asociación de Empresarios de la Piel es muy importante porque, aparte de representar al sector, también será el que negocie en nombre de la parte empresarial lo que es el convenio colectivo. Y nosotros, como no podía ser de otra manera, tenemos que formar parte de ella, porque de lo que se trata es de sumar esfuerzos, y bueno, y cuanto más seamos y más unidos estemos, muchísimo mejor. Con ese talante y ese espíritu, pues la escuela, pues desde el principio, pues ha estado participando en las reuniones que se hicieron para la fundación de esta asociación, y se aprobó el que la escuela pues formara parte, porque la escuela tiene muchos asociados, muchos, que también pueden entrar a formar parte de la patronal. Entonces, bueno, todo lo que sea sumar esfuerzo, pues allí estaremos, y siempre colaborando, como no puede ser de otra manera. Y además, ¿no?, el hecho de que integre tanto empresas como a MOVEX y la Escuela de Artesanos, lo que hace es que la representatividad, si cabe, del sector es mayor, ¿no? Claro, estamos hablando de que estamos cada vez más unidos, cada vez cuanto más seamos y más unidos estemos, más mayor fuerza tendremos en todos los sentidos. Y eso hará que, bueno, pues que la patronal pues goce de ese respaldo empresarial que necesita, sobre todo para su andadura, ¿no? Ahora mismo pues está recién constituida y ahora mismo pues tiene retos importantes que tiene que materializar de aquí a nada. Cuanto más empresas y más instituciones estemos al lado de ellos, pues muchísimo mejor. Lo cierto es que el cese de Empiel había hecho que, aparte, ¿no?, de que los empresarios no contasen con una asociación, si alguien, alguna entidad, alguna administración, incluso los trabajadores, ¿no?, para denunciar, por ejemplo, el convenio, querían dirigirse, ¿no?, a la asociación de empresarios, pues no existía, así que se cubre un vacío que era muy importante, y más teniendo en cuenta proyectos tan destacados como hay ahora mismo, como el Ubrique Creativa, en definitiva, bueno, pues para interés general es necesario contar con una asociación de empresarios. Hacía falta ese interlocutor, pues ya tiene nombre y apellido y afortunadamente pues ya es una realidad. Entonces hay que congratularse, todos nos tendremos que felicitar porque se haya materializado al final esta asociación, que bueno, que está ahí y que tiene que hacer mucho. Pues un apunte más que queríamos hacer en ese sentido, ya decimos, a colación de esa Asamblea General Extraordinaria, que por tanto, como nos comentas, el objeto era sobre todo esa aprobación, ¿no? No había otro punto. Era el punto único, ratificación de ese acuerdo de ingreso, y bueno, por unanimidad de la mayoría de los socios, pues se aprobó. Bueno, pues son las novedades en torno a la Escuela de Artesanos de la Piel y en torno a Baipiel, que, como decimos, para que no se vayan confundiendo con la sigla, bueno, pues Baipiel es la asociación que conforman un buen número de empresas en nuestra localidad. Ahora mismo, ¿cuántas, por cierto? Pues fíjate, entre socios de número, que son empresas de marroquinería, y socios colaboradores, que son en su mayor parte empresas que no son de marroquinería, ahora mismo hay más de 130. Pues son un montón. Y la verdad que no paramos de crecer, porque sobre todo en el tema de socios colaboradores cada vez hay mayor respuesta por parte de la sociedad ubriqueña, que entiende cualquier negocio, que qué mejor que apoyar a una entidad como es la Escuela de Artesanos de la Piel, que está para lo que está, ¿no?, que está para que el patrimonio cultural inmaterial que supone la marroquinería y la profesionalización de todas aquellas personas que se quieren acercar al mundo laboral de nuestro sector, pues lo puedan hacer, ¿no? Entonces hay todo tipo de negocios, desde autoescuelas hasta todo tipo de asesorías laborales, comercio, industrias auxiliares, en fin, la verdad que hay un periplo de profesionales independientes que forman parte como socios colaboradores con una pequeña cuota anual que es de 60 euros al año, que eso yo creo que todo el mundo lo puede pagar. De ahí para arriba, todo aquel que quiera colaborar más lo puede hacer. Hay gente que colabora también en especies, hay gente, en fin. La verdad que abrimos muchísimo el campo para que todo aquel que quiera colaborar lo pueda hacer de una manera u otra. Pues ya decimos que todos esos colectivos, entidades, conforman lo que son los socios de Baipiel, que es la entidad al final que gestiona la Escuela de Artesanos de la Piel. Con sus novedades nos hemos querido quedar en el día de hoy. Cosa que agradecemos además a Juan Enrique Gutiérrez, que cada vez que contactamos con él, que le llamamos para destacar esa actualidad en torno a la Escuela de Artesanos, bueno, pues no tiene ningún inconveniente en acompañarnos por aquí. Así que, lo dicho, Juan Enrique, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, porque gracias a vosotros los oyentes pues están informados y además al día de todas las novedades que hay del sector y de otras cosas que no tienen nada que ver con el sector. Para nosotros siempre es un placer que cada vez que nos llamáis podamos estar. Y vuelvo a insistir, el que no haya ido a la exposición, por favor, que lo haga, porque de verdad que le va a gustar. Y lo lamentable sería que la exposición al final finalizara y alguien que ha podido tener interés y que podía visitarla no lo hubiera hecho, ¿no?, sabiendo que el sábado por la mañana lo puede hacer. Y ya te digo que 20 minutos se sacan de cualquier sitio. Si no, aquella persona que esté en vacaciones, que no sabe cómo a qué dedicar la mañana, pues puede acercarse uno de estos días también. Además, visitar museos yo creo que es una actividad muy placentera. Yo creo que la gente tiene que acercarse a instituciones que están al servicio de la sociedad y además no simplemente para exponer cosas, sino para hacer muchísimas otras cosas. Y para eso está, ¿no? Entonces, animada que vaya. Pues Piel, una mirada nueva, la exposición de los alumnos de la Escuela de Artesanos de la Piel, prorrogada hasta mediados de agosto. Con ese recordatorio nos quedamos. Juan Enrique, gracias. A ti.